ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, y estamos dando pues ya principio a esta edición del lunes 14 de mayo. Esperamos decirlo bien porque en la edición anterior tuvimos ahí un error, dijimos que era el lunes y era viernes, y luego ahí nuestro satélite espía nos dijo que estábamos en un error. Pero bueno, hoy es lunes 14 de mayo y pues estamos iniciando estas noticias de abajo de los medios libres. De este lado se encuentra Evo. Y también Witsi, gracias por acompañarnos a romper el cerco. Y bueno, para el día de hoy les tenemos bastantes noticias. Una semana muy agitada, un día, de hecho, ¿no? El día de hoy, lunes, bastante agitado. Sí, y también una semana, ¿no? De por sí ya con muchas actividades que vienen. Pero sí, hoy inició bastante triste, por decirlo de alguna forma, por lo que está pasando en Palestina y también por otras situaciones que están ocurriendo en el país. Sí, sin duda. Y bueno, pues vamos con el menú informativo para decirles pues de lo que va las notas del día de hoy. Y bueno, pues para iniciar, pues como ya anunciaba nuestra compañera Witsi, pues se están dando el día de hoy y bueno, pues se han dado ya en las últimas semanas fuertes movilizaciones allá en Palestina. Pues como sabemos, la demanda principal pues es el fin de la ocupación militar de Israel en territorio palestino. Pero en particular hoy se abrió, se inauguró la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y bueno, esto ya de por sí la decisión había generado conflicto. Hoy que se hace ya real esta situación, pues simplemente se ha convertido en un polvorín sangriento, lamentablemente, la franja de Gaza, las fronteras con Israel y Palestina. Y bueno, vamos a tener información, también noticias de abajo. Se está sumando al cadenazo, a la transmisión colectiva internacional en solidaridad con Palestina, que están participando radios de todo el mundo. Y bueno, pues el lunes a las 8 de la noche se va a estar transmitiendo en esta cadena internacional, que también pues desde aquí les mandamos nuestro abrazo fraterno al pueblo palestino. Y bueno, pues nuestra primera nota va a ser acerca de esto, ¿no? Las manifestaciones allá en el marco de los 70 años de la invasión israelí a Palestina. Sí, ese esfuerzo multilingüe que pues está intentando romper ese cerco que está manteniendo el gobierno de Israel al evitar, ¿no?, que se dé a conocer lo que está pasando en realidad ahí en Palestina, y que pues se intenta también apoyar a Radio Palestina Libre, que el día de hoy pues decidió armar como una actividad diferente para conmemorar estos 70 años de la tragedia palestina que implicó, ¿no?, el que se haya nombrado a Israel como estado. Sí, la capital de Israel, que sea Jerusalén, es una afrenta hacia todo el mundo árabe y en general a las tres religiones monoteístas que han nacido en ese lugar, que bueno, pues de dos de las zonas más importantes de las Mecas. Imagínese usted que la villa, ¿no?, por ejemplo, usted que aquí está en México, de la Virgen de Guadalupe, pues de repente fuera territorio gringo, ¿no? Y ahí se construyeran algo de otra religión, pues sería algo muy molesto, sin duda, para la gente que profesa esta ideología. Bueno, pues las tres religiones más importantes del mundo se concentran en Jerusalén y hoy son disputa sangrienta de estos rapaces de la guerra. Pero bueno, vamos a tener otras notas. Vámonos con continuar con el menú. Y desde Argentina, Estados Unidos retomó la construcción de una base de la provincia de Neuquén. Y bueno, vemos que no descansan. Este proyecto se autorizó en 2012, pero se frenó por la polémica desatada en Chaco, donde se denunció que se trataba de bases militares. El jueves 10, una comitiva norteamericana recorrió la zona donde se iniciará de nuevo esta obra. Y bueno, pues ahí les tenemos esta nota a través de resumenlatinoamericano.org. Y bueno, también vamos a tener un poco de información acerca de las últimas acciones bélicas que han tenido lugar allá en el Medio Oriente, muy cerca de Palestina, y en particular la relación que ha tenido Trump e Israel en esta ofensiva que ahorita se está dando en estos días contra Irán y Siria. Pues tristemente nuestro planeta está al borde de una guerra pues realmente difícil hasta de querer hasta pensar, ¿no? Porque está pues Trump e Israel provocando realmente estas acciones bélicas. Y bueno, vamos a tener información al respecto. Sí, justamente hablando de ese tipo de provocaciones, también es necesario señalar a los cómplices, ¿no? Como es el gobierno de Guatemala, en donde pues se han presentado asesinatos de campesinos, mientras que pues al mismo tiempo inicia con esto de la apertura de la embajada de Guatemala en Jerusalén, y que pues básicamente son mensajes que envían los mismos gobiernos cómplices de muerte y apoyo a esta escalada bélica que ha iniciado Trump. Y esta nota a través de realizadores ¿Chiquín? Red Tzikin. Los hermanitos de Red Tzikin. Y bueno, para los que no sepan que Tzikin significa ave en maya, entonces la red de aves, y que son videastas, compañeros de allá de Guatemala. Y bueno, también vamos a tener información de Colombia, la historia de guerra y desastre ecológico y ambiental de la hidroeléctrica Hidroatungo. Esto por parte del portal de Contagio Radio, que nos comparte, bueno, pues un poquito de la historia de esta, ya debemos llamarla así, la represa asesina, la hidroeléctrica asesina, porque bueno, pues en las últimas semanas hemos reportado el asesinato de varios compañeros ambientalistas a raíz de defender su territorio en contra de esta hidroeléctrica. Vamos a tener información desde Colombia. Y desde Chile vamos a tener dos notas de aclaración de José Tracal Coche, que es uno de los tres comuneros injustamente condenados tras el veredicto del caso Lucinger Macay, que esto pues ocurrió el pasado 5 de mayo, y esta nota nos la comparte Radio Curruf, y vamos a tener también un comunicado que comparten autoridades mapuches, familiares y la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, quienes se mantienen en exigencia de que se le permita salir a renovar su regüe, y que esta misma exigencia lo llevó a mantener una huelga de hambre de 100 días, que ya aproximadamente ya cumplen como 15 días que la levantó. Entonces, pues estas dos notas a través de Radio Curruf. Y bueno, ya para ir cerrando el bloque, ahora tenemos pocas notas de allá de las Europas, esperamos la próxima emisión tener un poquito más de información, pero bueno, vamos a empezar a hablar también un poquito, ya estas reflexiones ya empiezan también a nivel global, los 50 años del 68, y bueno, pues un portal, de hecho que recién estamos también conociendo, que se titula regeneracionlibertaria.org, y bueno, aquí en México hay un portal que se llama Regeneración, ¿no? De hecho, es un famoso periódico de combate anarquista de los Flores Magón, pero en la actualidad es un portal, regeneración.org, que es de un partido político, ¿no? Super Refor, entonces, y aquí ahora aparece otro que se llama Regeneración Libertaria, pues, y enhorabuena. Entonces, nos comparte un artículo que se llama Reflexiones tras 50 años del Mayo Francés de 1968. Continuamos tomando los adoquines para imaginar la arena de la playa. Y bueno, pues esta es una de las frases del Mayo Francés. Decían que abajo de los adoquines, que era del asfalto, ¿no? Del piso, pues estaba la playa, entonces pues había que levantar el piso y aventárselo a los policías y pues buscar la playa, ¿no? Que era un poco el plan del Mayo Francés. Y bueno, vamos a hablar de ello y con eso cerramos las notas rompiendo fronteras. Y desde el ombligo del monstruo tenemos una nota que viene desde Chiapas. El día de hoy se realizó una rueda de prensa por parte del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, a 3 meses del asesinato de 3 de los integrantes, y pues esto exigiendo justicia, además de pues denunciar el hostigamiento que ha llevado a toda esta serie de ataques que han sufrido, y también los megaproyectos que amenazan las comunidades que mantienen el Centro de Capacitación Finca Alemania. Y bueno, vamos a tener esa nota a través de Notify, bueno, de Fray, de los compas de Fray Iván, ¿no? El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y también vamos a tener ya información acerca de esta jornada magisterial que parece arranca hoy, ¿no? Pero bueno, formalmente el 15 de mayo acá en México es el Día del Maestro, y bueno, no solamente es esta fecha oficial, ¿no? Sino también es un día de movilización. México tiene uno de los sindicatos más grandes de maestros en el mundo, con 2 millones de afiliados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero a lo interno pues hay una disidencia enorme, enorme, enorme, enorme, y ellos, aunque son del sindicato, se llaman como coordinadora, y entonces ellos son la CENTE, no el CENTE, sino la CENTE con C de coordinadora. Y ellos también van a empezarse a movilizar a partir del día de hoy, y pues tienen varias demandas, hay una agitación fuerte, y como siempre, pues ellos tienen bastante fuerza y también problemáticas pues sindicales en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Zacatecas, en Durango, en fin, están en todo el país, en Colima también, que dicen que les mandemos saludos a los de allá, y bueno, a todos los profes combativos y democráticos que en estas jornadas se van a estar movilizando, y les estaremos trayendo información. Ahorita nada más las primeras convocatorias y pues ya los comunicados que empiezan ya a salir en estos días. Y el día de hoy pues se convocaron a protestas para reclamar la libertad de León Fierro, el compañero de Mexicali Resiste, que fue detenido después de que este movimiento lograra tirarle ese proyecto a Constellation Brands y que no se las perdonó. Pero hoy se realizaron protestas, bueno, el día de ayer se realizaron protestas en el Cerezo y hoy en Sedelpan y diversas partes de Estados Unidos y del país. Y vamos a tener un audio de, por ahí, un materialcito que nos comparten compas justamente de Mexicali Resiste para, pues, también visibilizar toda esa serie de delitos que el mismo gobierno que está juzgando hoy a nuestro compañero y está permitiendo otro tipo de delitos mucho, bueno, ahora sí, esos sí son delitos, vaya. Entonces vamos a compartir esa nota. Y ya está la frase, libertad para Fierro, pariente, sería. Ahí está. Y bueno, y continuando también en las notas, en Oaxaca nos comparte el portal de CIPAS, esta ONG de derechos humanos. Nos dice, hackean y bloquean página ambientalista que defiende el bosque de los Chimalapas, el portal de maderas del pueblo del sureste. Y bueno, pues una acción pues que ya empieza a vislumbrar también por dónde viene esta guerra. Y pues triste, ¿no? Imagínense los ambientalistas, mucha gente hoy que está intentando romper el cerco a través de estas redes digitales. Y hoy también se van a empezar a enfrentar. Y lo vamos a ver en estas elecciones cochinas que, bueno, a nivel mundial están pasando, pero pues también a través de las redes digitales pues está llegando también este cochinero, ¿no? Y los hackers malos, los malos, porque no todos. Hacker significa un investigador, un estudioso de la computación, y como todos, hay buenos y hay malos, hay de todo, ¿no? Entonces vamos a tener información acerca de este hackeo a maderas del pueblo del sureste. Y desde Oaxaca, compañeros de Radio Libre de Huajuapan de León, en denominada New D, que significa eres tú, soy yo, somos todos, denunciaron la serie de hostigamientos que están sufriendo a través de la policía municipal, y esto considerando que el próximo 26 se cumplen 2 años del asesinato de Salvador Olmos, que es compañero también en USAVI, que formaba parte de Radios Libres allá. Y bueno, hoy vamos a compartir una nota a través de Noticias de Abajo sobre el hostigamiento contra nuestros compañeros de Radio Libre de Huajuapan. Y ya en la parte final vamos a tener también información acerca de las actividades que se están programando para conmemorar los 2 años de la represión allá en Nochixtlán, Oaxaca. Y bueno, todo esto de hecho viene también ligado, ¿no? Pues en el caso de Salvador Olmos, él es asesinado en el marco de la lucha magisterial de la CENTE en Oaxaca, ¿no? En contra de la reforma educativa que sigue vigente. Y bueno, a raíz de eso, pues sus compañeros están organizando y él creo que es el 26 de junio. Ahorita lo vamos a corroborar. Sí, sí, sí. Pero bueno, él es asesinado en el marco de esa actividad. Nuestros compañeros de Nochixtlán, el 19 de junio, son pues vilmente masacrados, ¿no? Y ametrallados por la soldadesca y por la Policía Federal, que de nuevo va a atacar a un pueblo que está defendiendo a sus maestros. Y entonces un mayo rojo, ¿no? Un mayo negro, como dicen por ahí. También, por cierto, creo que nos faltó la nota, que seguramente la vamos a sumar, pero también Atenco se movilizó el pasado fin de semana ya en Texcoco, en contra del aeropuerto, y también Atenco es en mayo, ¿no? Es el 3 y 4 de mayo, el 14 de junio es la Oaxaca, pero el preámbulo de todo este ambiente candoroso, ¿no? Que nos recuerda al 2006, que nos recuerda al 2010, que nos recuerda años de lucha y agitación social acá en México. Y bueno, pues el 19 de junio no se olvida, ¿no? Y es una de las... pues tristemente ya ahorita ha habido más masacres, ¿no? Pero creo que es una de las primeras que marca un parteaguas en esta historia moderna, porque creo que desde estas huelgas que se daban allá a principios de siglo, cuando la Revolución Mexicana, Río Blanco, Cananea, pues esta idea de que salen a balacear a la gente como si nada, y creo que empezó ahí, mucho, mucho empezó ahí, esta virulenta violencia del Estado mexicano. Y bueno, vamos a tener información al respecto. Y con esas notas terminamos nuestro menú y pues vamos entonces para las noticias. Y bueno, vamos a empezar con una canción que se llama Hijo Mío, que es de estas chicas de allá de Venezuela y Argentina. Entonces vamos a decir su nombre. Pero bueno, y esto también pues en solidaridad con Palestina y con las luchas del mundo, que bueno, pues hoy estamos, ¿no? Atentos a estas amenazas de guerra que tiene el señor Donald Trump. Vámonos con más música y regresamos con ustedes. Cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. Desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza. Desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo. Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros, calculos, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis y un estado crítico. Estilo diurético laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Recuerdos armos ya, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando a cada paso. Voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento. Lo seguro un movimiento, ahora va en aumento. Se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría que así sería? En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas. En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo. Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. La tierra soberana soy. Ay, las plantas me queman, no me voy a arrodillar. pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, viva. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ay, lo que queremos y es lo que hacemos en distintas sucursales internacionales como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar. La cuenta regresiva no se puede frenar, porque ante el intento nos pueden destrozar. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado para caminar? Ay, las razas me queman, no sé si voy a aguantar. Tienes intacta tu dignidad, oh Palestina, y esa no te la van a quitar. Bueno, pues regresamos aquí al noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos ahora con la primera nota de Rompiendo Fronteras, este bloque internacionalista de Noticias de Abajo, y en esta ocasión se lo dedicamos a el pueblo palestino, que como habíamos anunciado hace un momento, se encuentran en movilización ya desde hace varias semanas, y en particular el día de hoy es una movilización masiva que le han llamado contra el Nakba o la catástrofe, como le han nombrado a este hecho de la invasión del Estado de Israel al territorio palestino. Y bueno, pues esto ha generado, a la hora que estamos grabando este noticiero, ¿no?, ya habían cifras de más de 2,000 personas que fueron heridas de balas en las manifestaciones que hubo el día de hoy, solo el día de hoy. Si se contaran las de las semanas anteriores, estamos hablando de una cifra de casi 10,000 personas heridas de bala, gentes que perdieron miembros de su cuerpo, gente que fue asesinada, más de 250 niños presos, que se suman a los otros centenares que ya se encontraban en prisión, más de 10,000 prisioneros políticos palestinos. Una situación que en verdad ni Ana Frank hubiera soñado en sus peores pesadillas. Hoy se está viviendo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en el Medio Oriente, y es debido a una política imperialista, una política violenta y militarista como la que está impulsando el Estado de Israel y el Estado pues de Estados Unidos, ¿no? El Estado militarista de encabezado por Donald Trump. Y bueno, estas movilizaciones, bueno, esta ocupación lleva 70 años. De hecho, el día de hoy se cumple 70 años que Inglaterra, por su capricho, ¿no?, tras vencer al Imperio Turco-Otomano, decide entregarle un pedazo de territorio al supuesto pueblo judío que fue víctima del holocausto nazi, pero lejos de llegar a intentar ser buenos vecinos o a una solución pactada, no, desde que llegaron ha sido una cuestión de pues saquear y quitar el territorio a los palestinos de muchas formas, hasta las formas legales de compra de tierra, como lo hemos visto aquí en México, ¿no?, que también llegan mucha gente extranjeros y se aprovechan de la pobreza en la que vive el país y compran playas, compran tierras, como la finca Alemania, por ejemplo, de la que hablábamos de Codedi. Pues así también en Palestina fueron comprando tierras, robando tierras, y en los últimos años pues desatado toda una guerra virulenta para seguir despojando al territorio palestino. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a esta condena internacional. Los invitamos también a que escuchen el Cadenazo Internacional, la transmisión colectiva que está haciendo de manera global en solidaridad con Palestina, que va a ser multilingüe y se va a emitir desde los 5 continentes del globo. Y bueno, pues ahí también se ha sumado Noticias de Abajo, que pues con el modesto y humilde corazón que acá tenemos, pues intentamos también intentar mandar nuestro abrazo al pueblo palestino en estos momentos tan difíciles que se están viviendo allá en el Medio Oriente. Y ya para terminar esta nota, les quería compartir también un resumen que nos comparte Resumen Latinoamericano, que nos habla acerca de lo que han estado haciendo estos países que se han doblegado hacia los Estados Unidos. Y bueno, por ejemplo, de los países que se suman a pasar su embajada a Jerusalén, ya habíamos dicho, está Guatemala, está Paraguay, Argentina está casi a punto de hacerlo. Y bueno, ahorita también vamos a decirles todos los países que tristemente sus malos gobiernos también han llevado allá sus embajadas. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a este grito internacional de solidaridad con Palestina. Basta ya de este genocidio que están arrasando con un pueblo, con una cultura. Y pues vamos a estar pues reportando, y no vamos a dejar en este empeño de seguir solidarizándonos con este pueblo pues que realmente ha vivido de todo, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos de hecho un podcast con lo que vamos a participar en El Cadenazo. Es un programa de una hora que también los invitamos a que lo conozcan. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con Armando Soto, quien él es miembro del Movimiento de Solidaridad con Palestina, y quien nos comparte también su visión sobre esta situación actual que vive el pueblo palestino y esta provocación que están impulsando Donald Trump y su séquito ahí de maleantes globales. Vámonos con más información. Y en Argentina, Estados Unidos retomó la construcción de una base en la provincia de Neuquén, que un proyecto que había sido autorizado en 2012, pero después se frenó por una polémica desatada en Chaco, donde se denunció que se trataba de bases militares. Bueno, los técnicos norteamericanos visitaron el predio donde se montará la base en la ciudad de Neuquén. Según escribe la periodista Victoria Terzaguín del diario Río Negro, una comitiva del gobierno de Estados Unidos arribó el jueves a Neuquén y a bordo de un avión oficial del gobierno del país que preside Donald Trump. Se trata de los técnicos que tendrán a su cargo la instalación de una millonaria base en la meseta capitalina que fue donada bajo la figura de ayuda humanitaria por un área militar norteamericana para el funcionamiento del defensa civil de la provincia. Se trata en realidad de una reanudación de una obra que fue autorizada en 2012 por el entonces gobernador José Zapag, pero cuya ejecución se paralizó apenas estaba comenzando. En 2013, como rápida respuesta al escándalo que se desató en Chaco, en donde hubo incluso manifestaciones en contra de la sede, dado que se aseguró que se trataba de una base militar norteamericana. Es que tanto la sede chaqueña como la sede que construirán en Neuquén fueron donadas por el Comando Sur de los Estados Unidos, un organismo militar que en su propia página web describe que el Comando Sur de Estados Unidos aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos, defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional. Valuada en unos $200,000, la obra consiste en la construcción de una nueva sede para defensa civil y un gran galpón de 600 metros cuadrados, que podría funcionar como centro de evacuación ante eventuales catástrofes. Para esto cuenta con un área que podría destinarse a dormitorios, amplios baños, cocina, una sala de cuidados médicos e incluso una sala para conferencias y un helipuerto. Al igual que la polémica base chaqueña autorizada por el entonces gobernador Jorge Capitanich, la sede neuquina ya tiene sus bases construidas sobre la autovía norte y a muy poca distancia del estratégico aeropuerto internacional de Neuquén. El año pasado, el entonces embajador interino de Estados Unidos en Argentina, Tom Coney, recorrió Neuquén y ratificó las obras que desde el Comando Sur están realizando, a la vez que destacó las importantes inversiones que empresas norteamericanas como Chevron, ExxonMobil realizan con los hidrocarburos de Vaca Muerta, una temática por la que casualmente el gobernador Omar Gutiérrez estuvo esa misma semana en Houston. Y bueno, esta nota que nos comparte a través de Resumen Latinoamericano. Y bueno, continuando con la información del Medio Oriente, pues habíamos comentado que esta agresión que se está dando en Palestina no es una agresión aislada. De hecho, semanas antes, la semana anterior, Estados Unidos e Israel atacaron bases de el ejército iraní en Siria. Y bueno, pues ahí hay toda una pelea geopolítica súper compleja de explicar, pero lo que sí es que estos señores pues parece que les gusta la guerra, ¿no? Y saben que es un negociazo, saben que es la forma en que los de abajo pues no somos los que pagamos siempre los platos rotos, y en este sentido es que están impulsando pues también estas ofensivas a nivel global, y pues también es esta idea loca, ¿no? O sea, realmente Israel tiene este plan de querer gobernar del Nilo al Éufrates, ¿no? Como todo el Medio Oriente, y pues se hace valer de estos pues señores de la guerra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el gobierno iraní en una declaración exige al Consejo de Seguridad condenar la agresión israelí contra territorio sirio que se dio en las semanas anteriores. También hubo una declaración del Parlamento libanés quien dice, tras el ataque a las bases sionistas en el Golán, Siria ha impuesto un equilibrio de terror con Israel. En caso de que el enemigo israelí bombardee de nuevo sitios sirios, el ejército sirio puede atacar sus bases en los territorios palestinos ocupados. Y tristemente las palabras han estado subiendo de tono. Irán, Siria, pues han dejado claro que de sufrir alguna agresión nuevamente van a atacar directamente Tel Aviv. O sea, ya una... Y bueno, esta conflagración puede llevar a cualquier locura, ¿no? O sea, estamos hablando de estados-nación que cuentan con armas nucleares. Por ejemplo, el Estado de Israel es uno de los que más enfermamente se ha llenado de armas, ¿no? De hecho, a nivel mundial son expertos en pues esto de espionaje, ¿no? De las técnicas militares avanzadas, etcétera. Y bueno, pues el encono que está creciendo en esta parte del mundo... pues da tristeza, ¿no? En lugar de vernos como hermanos, en lugar de que haya una sociedad de paz, hay un ambiente tenso y que está anunciando guerra. Y bueno, pues estaremos atentos en los siguientes días de ver qué es lo que pasa. Y nada más para cerrar este artículo, vamos a decir algunos de los países. Esto va con un tremendo guácala hacia todos estos estados-nación, a todos estos embajadores, a todos estos presidentes títeres. Pues nuestro repudio total. Y estos son los países que han pasado su embajada a Jerusalén: Albania, Angola, Austria, Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, República Checa, República Dominicana, El Salvador, Etiopía, Georgia, Guatemala, Honduras, Hungría, Kenia, Macedonia, Birmania, Nigeria, Panamá, Perú, República de Filipinas, Rumanía, Ruanda, Serbia, Sudán del Sur, Tailandia, Ucrania, Vietnam, Paraguay, Tanzania, Zambia. A la inauguración formal de la embajada que tendrá lugar mañana, organizada por el gobierno de Estados Unidos, no han sido invitados las representaciones internacionales, solo autoridades israelíes y representantes de grupos políticos. El Meretz y la Lista Árabe Conjunta ya han anunciado que no asistirán. Las calles de Jerusalén están adornadas con enormes pósters, gallardetes pintados con las banderas de Israel y de Estados Unidos, el escudo del León de Sion y algunas de estas leyendas en caracteres descomunales. Trump es un amigo de Sion, o Trump haz a Israel grande. Los jardines se decoran con grandes motivos florales que reproducen la bandera estadounidense. Así está de enferma la situación allá en el Medio Oriente. Y bueno, pues vámonos con más información. Y Guatemala pues inicia esta semana pues con muchas malas noticias, entre ellas la trágica muerte de tres dirigentes, bueno, más bien el asesinato de tres dirigentes campesinos y la apertura de la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Acciones del gobierno de silencio cómplice con la muerte y apoyo a la escalada bélica del gobierno de Trump. En menos de una semana son asesinados de forma violenta tres dirigentes indígenas y campesinos en Guatemala, con claro mensaje intimidatorio contra el movimiento social, mientras presidente Jimmy Morales expulsa embajadores de Suecia y Venezuela y emprende viaje a Israel con su familia y más de 20 diputados para inaugurar la nueva embajada de Guatemala en Jerusalén. Guatemala se convierte así en el único país en el mundo, junto con Estados Unidos, que realiza semejante atropello contra Palestina y la paz en Medio Oriente, que ya ha provocado al menos 41 palestinos muertos y miles de heridos en la Franja de Gaza. El gobierno de Guatemala apoya así la política bélica de Trump en esa región. ¿Pero qué consecuencias tendrán estas acciones para el país en el futuro cercano? La noche del 13 de mayo de 2018 fue asesinado de varios impactos de bala Mateo Chamán Pau, dirigente comunitario, miembro del Comité Campesino del Altiplano, en la comunidad de San Juan de los Tres Ríos en Cobán, Alta Verapaz, Mateo Chapán. Había recibido amenazas y además tenía una orden de captura junto con seis personas más de la comunidad. El pasado 10 de mayo de 2018 fue asesinado también de varios impactos de bala José Cholcán, dirigente comunitario quechi, defensor de la tierra y también miembro de esta comunidad y del Comité Campesino de Altiplano. Sembrando el terror en su comunidad, Choctún Basila en Cobán, Alta Verapaz. Y asimismo, el 9 de mayo fue asesinado Luis Arturo Marroquín Gómez, defensor de derechos humanos y dirigente regional de Oriente del Comité de Desarrollo Campesino. Luis Arturo Marroquín fue asesinado por hombres fuertemente armados y con pasamontañas que bajaron de un vehículo y le dispararon por la espalda en 9 ocasiones dentro de una librería en el centro de San Luis Jilotepec, Jalapa, sembrando el terror en el municipio. Luis Arturo, de 47 años de edad, deja 5 hijos en la orfandad. Dirigentes comunitarios denunciaron esta constante persecución en contra del movimiento campesino e indígena por parte de grupos paramilitares avalados por el propio Estado. El gobierno de Morales conoce el conflicto, los conflictos, y conoce que estos grupos armados, pero pues básicamente no hace nada para desarticularlos. Estas acciones vienen a concretar las amenazas que realizó Jimmy Morales el pasado 2 de mayo en Plaza de la Constitución, donde en su discurso trató de afianzar el odio y el resentimiento contra la CODECA, concluyeron. Desde la red Sikin queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo con la lucha campesina e indígena en Guatemala, que lucha por la defensa y el territorio, y nos solidarizamos con las familias de los compañeros asesinados. Nos unimos a las voces que claman justicia y el cese a la represión y a la impunidad en Guatemala. Y pues no solo ellos, nosotros también nos sumamos a esta exigencia de justicia y al cese al hostigamiento, porque conocemos de propia mano, ¿no?, este ataque contra personas que se dedican a defender su territorio contra luchadores sociales. Es una triste realidad y una tremenda impotencia, ¿no?, que nos está llevando, pero pues básicamente lo que necesitamos es organizarnos y exigir más justicia y evitar, ¿no?, que se eviten más ese tipo de ataques contra las comunidades que están defendiendo sus territorios. Y bueno, esta nota que nos comparten realizadores Tzikin. We'll be right back. Bueno, ahora vamos a Colombia, donde Contagio Radio nos informa lo siguiente. Hidroatungo, una bomba de tiempo. La crisis en el Bajo Cauca antioqueño continúa, producto de un taponamiento de uno de los túneles del llamado del proyecto hidroeléctrico Hidroatungo. Las comunidades han denunciado que viven en zozobra constante y EPM se ha limitado a decir que tienen la situación controlada. Contagio Radio recopiló proceso que ha tenido el proyecto, sus afectaciones a las comunidades, la búsqueda de desaparecidos y la crisis actual que vive la población. Hidroatungo es un proyecto hidroeléctrico, es la obra de infraestructura más grande que se haya construido en el país, busca generar energía y comercializarla a nivel nacional e internacional y está situada al noroccidente del departamento de Antioquia. El proyecto se localiza sobre el río Cauca, específicamente sobre el cañón entre las cordilleras central y occidental, por lo que tiene una afectación directa sobre 12 municipios. De acuerdo con el proyecto mismo, se tiene pensado que empiece a funcionar a partir de diciembre del 2018, generando 13.939 gigavatios por hora de energía media anual. Para esto han tenido que desviar el cauce de uno de los ríos más importantes del país y construir una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen. Las afectaciones, si bien el proyecto contempla una forma de producción de energía limpia, su construcción ha generado múltiples afectaciones para las comunidades que no han sido tenidas en cuenta por parte del gobierno. El movimiento Ríos Vivos ha venido denunciando desalojos forzados, amenazas, persecuciones y asesinatos de sus integrantes. Desde el momento de su construcción, cerca de 500 familias han sido desalojadas de sus territorios sin las garantías de reubicación y muchas perdieron sus enseres. A esto se suma que sus actividades ancestrales también se han visto en riesgo, como la pesca y la vaquería, debido al desvío del caudal del río. Los pescadores han tenido que trasladarse o simplemente buscar una alternativa para su trabajo. Y bueno, pues es un artículo bastante extenso que nos habla acerca de esta realidad que vive ahorita Colombia sobre esta hidroeléctrica que ha estado causando, pues no solamente problemas ambientales, también muchos problemas sociales, y esto nos lo comenta en la parte final de su artículo, donde dice: Ríos Vivos ha sido víctima de hostigamientos y persecuciones. A esta situación se suma la descalificación y hostigamiento que se ha hecho contra el movimiento Ríos Vivos, que se opone al desarrollo del proyecto. En entrevista para Contagio Radio, Isabel Cristina Zuleta manifestó que desde la gobernación de Antioquia, los líderes y lideresas de diferentes comunidades han recibido amenazas contra su vida. Cabe recordar que en el tiempo que se ha presentado la emergencia, han ocurrido dos asesinatos de líderes sociales que hacen parte de este movimiento. Se trata de Hugo Albeiro, Giorgio Pérez y Alberto Torres, de quien la Secretaría de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, descalificó su pertenencia a la organización y además manifestó que Ríos Vivos carece de personería jurídica. Y bueno, pues así la situación, y pues desde aquí ya habíamos mencionado el asesinato de estos compañeros, lo habíamos compartido esta denuncia, y pues sabemos bien las implicaciones que tienen estos megaproyectos extractivistas como las hidroeléctricas, y más estas que no se consensan con las comunidades, pues en estas problemáticas que están generando en los pueblos de nuestra América. Y bueno, pues es la nota de Contagio Radio. Vámonos con más información. Y ahora desde Chile les vamos a compartir la declaración de José Tracalcoche, uno de los tres comuneros injustamente condenados tras el veredicto del caso Luxinger Macay este pasado 5 de mayo. Y bueno, está este audio que nos lo comparte Radio Curruf. Y bueno, esto dentro de este ataque también vamos a tener otra nota sobre el Machi, que esa va a venir después de esta declaración. Y bueno, vamos a escucharla y regresamos. Con dignidad, con harta dignidad, de que no, yo voy a quedar absuelto en el tema, independientemente que hoy día los jueces, que no entiendo yo, independientemente que yo no soy un abogado, pero entiendo que los jueces deben votar a derechos, por ley. No pueden tomar decisiones ellos porque se les ocurrió. Y esto es lo que sucede hoy día, está bien claro por el abogado Hermosilla, que tiene poder, más poder que el presidente de la República. Y en la situación en que nos encontramos hoy día, en la actualidad, donde él ayer dijo, no ayer, sino que en su alegato de clausura, los mapuches estos deben quedar presos para que haya paz en la Araucanía. yo le voy a decir claro, a este gobierno y a todo quien quiera, mientras no haya, no se fije en línea clara del derecho del pueblo mapuche con el país Chile, porque el pueblo chileno no es pueblo, es país, patrimonio de los grandes ricachones, que por lo tanto hoy día nos están juzgando por ese patrimonio. Y nosotros como pueblo mapuche, mientras no haya línea clara, no habrá paz nunca, porque han pasado 100 años de los últimos sometimientos, pero hoy día hemos levantado cabeza. O sea, yo debo dejar claro que jamás, nunca yo participé en la muerte de los Lucy en el Macay. Eso yo lo tengo claro. Pero jamás, nunca yo voy a renunciar a mis derechos como pueblo. Y eso, no solamente yo, sino que cada vez más se hace más grande el derecho y el deseo de luchar como pueblo, de reivindicar nuestras tierras, porque las tierras son nuestras. Las tierras se nos dio a nosotros los mapuches, nos dio el creador de la tierra. Y nosotros jamás, nunca se lo hemos regalado ningún latifundista, ni el Estado chileno, ninguno de los usurpadores. Por lo tanto, estas tierras son nuestras y lo reclamaremos hasta el final, independientemente de que estemos presos o libres, pero estas tierras son nuestras. Y eso que lo tenga claro este gobierno y todos los gobiernos que vengan, porque nosotros los mapuches, no porque sea este gobierno Piñera y el Hermosilla, que se cree dueño de todas sus decisiones, lo van a votar por vencido. Jamás, nunca. Hola, Peñi. Sergio, dentro de las condenas posibles que... Y también vamos... Bueno. Y también vamos a escuchar autoridades mapuches, a familiares y la red de apoyo Machi Celestino Córdoba, que pues ante esta resistencia mapuche que están realizando contra esta persecución y criminalización de la comunidad, lanzan el siguiente comunicado desde el Gualmapu. Organizaciones mapuche y no mapuche, a las organizaciones de derechos humanos, a los pueblos en general. Hace 15 días hice una apuesta, pausa en mi huelga de hambre, impulsado por la orientación de las machis que tratan mi estado de salud, los loncos que los distintos los me han acompañado, y accediendo a la petición de gobierno donde aseguraban de palabra que deponiendo la huelga de hambre podríamos hablar sobre mi cambio de rehue. Los mapuches creemos en el valor de la palabra. Siendo 9 de mayo del 2018, hago tomar conocimiento que no ha habido ninguna acción concreta por parte del gobierno para cumplir su palabra. En cambio, han utilizado sus medios de comunicación para tratarme de asesino, mentir vilmente sobre mi estado de salud, contradiciendo informes médicos legales. Me han dicho en más de 4 ocasiones que Gendarmería vendrá a darme una respuesta y por teléfono han cancelado su asistencia sin explicación alguna. Mi salida al rehue por 48 horas es totalmente alcanzable y no representa un problema de seguridad para el Estado. En todo momento he trabajado por el diálogo. Tocamos todas las puertas formales y con esta mentira del gobierno ya hemos sido excesivamente tolerantes y pacientes. No han honrado su palabra y esto no puede quedar impune. Cientos de años hemos permanecido resistiendo las múltiples formas de genocidio y despojo espiritual, cultural y socioeconómico, siendo un pueblo preexistente en esta tierra. Por ningún motivo a esta altura podemos seguir permitiendo que nuevamente nos quiten hasta la creencia espiritual y formas de ejercerlo. Por todo esto, es que convoco para que este lunes 14 se realice una marcha masiva en Nueva Imperial, simbolizando esto, el reinicio de movilizaciones a espera de que yo retome la huelga de hambre. Agotadas todas las opciones con este gobierno, el único camino es luchar asumiendo toda consecuencia. Saludo afectuosamente y con el convencimiento profundo de que no he sido yo el que he faltado a su palabra. Machi Celestino Córdoba, privado de libertad por la causa mapuche, 9 de mayo de 2018. Y bueno, esa serie de engaños que está, a las que está recurriendo el gobierno, que pues vemos que básicamente en todos lados es la misma, y pues ahora llevan a tomar esta decisión, ¿no?, de volver a atentar a poner su vida en riesgo por la exigencia de su libertad. Y pues vamos a seguimos en exigencia, ¿no?, de que liberen a todos los presos mapuches, que pues básicamente su delito ha sido defender su territorio. Y pues regresamos con más. Bueno, ya para ir cerrando las notas desde Rompiendo Fronteras, vamos con un artículo que nos habla acerca del Mayo francés, ahora que este año, 2018, se conmemoran 50 años de pues esta epopeya histórica, ¿no? De esta lucha que se dio en ese entonces, algunos hablan que fue un cambio generacional. Y bueno, este es un portal que nos lo comparte, se llama regeneracionlibertaria.org y nos dicen en su artículo, su titular es Reflexiones tras 50 años del Mayo francés del 68, continuamos tomando los adoquines para imaginar la arena de la playa. Vamos a hacer un resumen del artículo que dice así, ¿qué podemos esclarecer 50 años después de la rebelión del Mayo en el 68? ¿Qué caminos revolucionarios y referentes de lucha abrió este acontecimiento internacional en la Francia de su época y que siguen latentes en el presente? La imaginación al poder. ¿Por qué la arena de la playa bajo los adoquines se conquista? Este mes se cumple el 50 aniversario del Mayo francés que tanto revolvió internacionalmente a los movimientos políticos y sociales. Es evidente que no podemos vivir de la nostalgia y aún reconociendo que fue un acontecimiento irrepetible, sin embargo, no quiere decir que haya dejado de latir con fuerza en nuestro presente, ni que sus efectos se hayan extinguido con el paso del tiempo. Este acontecimiento se reinventa actualmente en los conflictos actuales, no solo en Francia, sino como referente en todo el mundo. Como dice el militante anarquista Tomás Ibáñez, mayo del 68 forma parte de estos excepcionales sucesos históricos que están armados del suficiente potencial como para espolear la imaginación, encender deseos y hacernos soñar, sin vivir de la nostalgia y no permitiendo que esto guíe nuestros pasos y estrategias. Pero el mayo francés puede evocar un estado de disposición a la acción y a la explosión de la imaginación en las formas de lucha. Fue un acontecimiento completamente inesperado en un año que estuvo marcado por un sentir revolucionario muy fuerte a nivel internacional, las intensas movilizaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, las manifestaciones de Sengakuren en Japón o la batalla del Valle de Yulagi en Roma, todas ellas con gran protagonismo de jóvenes nacidos tras la Segunda Guerra Mundial. Tras años de prosperidad económica en Francia y el afianzamiento de un sistema social capitalista, una generación de jóvenes franceses concluyen que un ciclo debe acabar, no para iniciar otro predeterminado, sino para debatir hacia dónde quieren dirigir sus vidas fuera del imaginario capitalista. Y bueno, así sigue el artículo, es una reflexión que pues, los invitamos a compartirla, ¿no? A reimaginarla, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este 50 años que ha pasado el 68, en este caso del Mayo francés, que pues también, al igual aquí en México, tuvo pues un espejo, ¿no? Que fue el Movimiento Popular Estudiantil, que tuvo una también de sus fechas trágicas, el 2 de octubre, cuando se da una masacre de más de 300 personas, algunos hablan de cifras más, cifras menos, por parte del gobierno, tras una muy fuerte represión a un movimiento bastante grande que se había dado en varias universidades, con, como dice este artículo, con los jóvenes de ese entonces. Y bueno, ya para concluir este artículo, dicen... nos hablan acerca del Mayo francés. El 22 de abril del 68, miles de estudiantes se concentraron en la Universidad de Nanterre, a las afueras de París, como protesta por la detención de varios estudiantes acusados de atentar contra empresas estadounidenses implicados en la guerra de Vietnam. Los últimos días de abril, los enfrentamientos con la policía fueron habituales, hasta tal punto que el decano de la universidad ordenó su cierre el 28 de abril, pretendiendo frenar el movimiento estudiantil y además con la intervención de grupos de extrema derecha que atacaban a los estudiantes. El 3 de mayo, miles de estudiantes se concentraron en la Plaza de la Soborna de París en apoyo a los compañeros que debían declarar ese día en los tribunales por su detención en los altercados a finales de abril en Nanterre. El ataque por parte de la policía francesa provocó que el conflicto se extendiera más allá de los recintos universitarios y estallara en las calles parisinas, mientras los principales dirigentes sindicales y estudiantiles trataban de controlar ordenadamente esta situación. Los y las estudiantes rebasaron estas directrices y actuaron desde su sensibilidad, encontrando que la revuelta prendió en el barrio latino parisino. Situado ahí el centro de la acción en la solidaridad con los detenidos, la actuación directa sin mediaciones, sin exigencias o demandas al poder, sencillamente practicando la autoorganización y la autonomía para tomar decisiones que se llevaban a cabo sin limitaciones. Y bueno, así pasa el 6 de mayo también con movilizaciones, el 10 de mayo que se da la noche de las barricadas en el barrio latino, el 13 de mayo que se da la manifestación obrero estudiantil allá en París, Y bueno, el inicio también de la huelga obrero estudiantil que se extiende a numerosos centros de trabajo. Y bueno, mientras que, imagínense, en ese entonces se llamaba a debatir, no si subían el sueldo o algo así, estaban llamando a tomar las fábricas, o sea, hacer las suyas, lo que llamaban la autonomía, la autogestión obrera. Y bueno, la noche del 24 de mayo París vivió un estado de auténtica insurrección frente al poder estatal que obligó al Estado francés a reaccionar, dividiendo al movimiento obrero, proponiendo negociaciones establecidas en varias bandas y haciendo propaganda de determinadas concesiones, obviamente de que para la mayoría de estudiantes y trabajadores el gobierno no era un interlocutor de referencia y sus pasos se dirigían hacia otras posturas. Sin embargo, el 11 de junio el presidente Charles de Gaulle decreta la disolución e ilegalización de todos los grupos de izquierda revolucionaria mientras continúan las negociaciones con las centrales sindicales moderadas allá en la Francia. Y bueno, pues así más o menos acabó o no acabó, bueno, ahí como que lo intentaron frenar, pero bueno, eso es un poco de la historia de lo que pasó en el mayo francés, que hoy se está conmemorando estos 50 años, y que en Francia pues está la huelga de ferrocarriles, está la huelga estudiantil, está la huelga también de aeronaves, en fin, y está la lucha que sigue manteniendo nuestros compañeros de la SAD, de la zona Defender en Nantes, en contra, hace un tiempo, de en contra del proyecto aeroportuario y ahora por el derecho a estos proyectos comunitarios y colectivos como lo que era la SAD antes del desalojo hace unos días. Y bueno, con esto estamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Esperamos que haya sido de su interés estas noticias que les compartimos y que les haya enojado tanto como a nosotros lo que está pasando en el Medio Oriente con estos nefastos guerreristas de Israel y Don Trump. Y bueno, algo nos quiere compartir Witz, ¿no? No sé, sí, más bien, ¿no? Que malditos. Sí, malditos, los odiamos. Malditos, mil veces malditos. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes. Vamos a escuchar esta canción que se llama Jazz Maíz Natura. Es una canción que viene en el compilado del Grupo de Estudios Ambientales en defensa del maíz y contra de los transgénicos. Y esto porque el próximo sábado, 19 de mayo, es la Marcha Internacional contra Monsanto. Así que no se les olvide pues hacer algo, ¿no? Es más, lo más sencillo es vaya por unas tortillas de adeveras, vaya por unos elotes, invítese a los amigos, cómprese unos esquites, reivindique el maíz como un derecho, como una cultura. Y si puede, pues también movilícese. Y si puede, pues luche contra Monsanto. Y si puede, pues acabe siempre con los pesticidas. Siempre sus plantitas. Orgánicamente. Pero si no, mínimo, acuérdese ese día que el maíz es muy importante y que Monsanto nos está matando. Vámonos con esta canción y regresamos. Si pudiera preguntar, querría saber dónde irá a parar el alma de esta gente despojada, ya lo ves, de su orgullo su país, ni teléfonos ni banca nacional. ¿Dónde está el ferrocarril? Y a la tierra la infectaron, como ves, con transgénico maíz. Es un híbrido creado por el vecino de al lado. Esta gente sin pasado, sin respeto y sin raíz. No, no, no juegues con Natura, mira que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Si pudiera opinar, podría decir, bien entiendo la intención de los hombres que han vendido a mi nación nuestra historia y tradición. Somos hijos del maíz, sagrado es la madre y nutrición. ¿Quién lo intenta? recta va gritando su orfandad, y de mi patria es traidor. El dinero es solo un juego, compra venta sin valor. El poder lo lleva dentro el que vive por amor. No, no, no quiero que mi pueblo lo envenenen por monedas. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Desde Chiapas, a 3 meses del asesinato de 3 de los integrantes del Comité por los por la Defensa de los Derechos Indígenas, la CODEDI, entre ellos Alejandro Díaz, de 40, Luis Ángel, de 18, e Ignacio Ventura, de 17, y del compañero sobreviviente Abraham Ramírez Vázquez. El día de hoy en San Cristóbal de las Casas se realizó una rueda de prensa con la que inicia una campaña que pretende, pues, unir esfuerzos en solidaridad con la comunidad. Y pues en este caso también, además de la exigencia de justicia, la rueda de prensa fue para denunciar el hostigamiento que pues han sufrido durante ya mucho tiempo y los megaproyectos que amenazan a las comunidades que mantienen el Centro de Capacitación Finca Alemania. Bueno, vamos a escuchar este audio que nos comparten los compas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en donde se realizó esta rueda de prensa el día de hoy, y que da inicio pues a este a esta serie de acciones en solidaridad con la CODEDI. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Justicia y verdad para CODEDI. A 3 meses del asesinato de Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, continúa la impunidad, así como la criminalización y amenazas a integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas en Oaxaca. Bueno, desde un año antes, en la comunidad de Santiago Xanique, que está cerca de la finca Alemania, pues ahí se dieron unos problemas electorales, ¿no? Llegó un presidente a la comunidad, bueno, tuvo conflictos con la comunidad lo corrió. Después, pues la comunidad le da chance de que vaya a la comunidad a ejercer su cargo, ¿no? Pero pues este presidente nunca fue, al contrario, él empezó a decir que no iba porque la organización Cuadri lo había amenazado de muerte, de que teníamos gentes en todas las comunidades y que no lo dejábamos trabajar. Entonces esto fue un conflicto que se creó en esa comunidad del municipio de Santiago Xanica. Y pues el 12 de febrero pues citaron a los compañeros de la organización a mediar en este conflicto en la ciudad de Oaxaca. Era una reunión con gente de gobierno y iban a estar las partes afectadas. Entonces pues los compañeros fueron a mediar en este conflicto y al regresar de esta reunión pues fue que fueron atacados en el paraje denominado Cerro Metate, aproximadamente a 10 minutos de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Entonces, pues en ese ataque pues perdieron la vida 3 compañeros, ¿no? El compañero Alejandro Díaz, de 42 años, el compañero Luis Ángel, de 18 años, y el compañero Ignacio Ventura, de 17 años, ¿no? Entonces, estos compañeros fueron atacados, Pero sin embargo el gobierno pues no ha hecho nada, no ha habido avances, no han agarrado a nadie. Y pues el conflicto en Xanica continúa, ¿no? Al contrario, pues no ha habido solución a esos problemas. Y pues es lo que tenemos ahora, ¿no? Ya 3 meses de que asesinaron a nuestros compañeros y pues no hay avances en el asunto. Abraham Ramírez Vázquez, líder indígena originario de Santiago Xanica, quien fue privado arbitrariamente de su libertad de 2004 a 2011, sobrevivió al ataque armado del 12 de febrero de 2018. Su testimonio refiere que los agresores son elementos de la policía ministerial y responsabilizó al gobierno de Oaxaca y federal. Codedi denuncia que su fundador y coordinador general ha sido agredido reiteradamente y amenazado de muerte. Siempre hemos tenido amenazas, ¿no? Amenazas de muerte. Inclusive en una marcha el 28 de noviembre, pues nos balacearon una camioneta en la que íbamos en la caravana y nos atraviesan un torto que cargaba madera. Y pues constantemente han llegado amenazas, como les decía, después del 12 de febrero incluso, pues el compañero Abraham y otros compañeros que están en la organización, pues les han llegado mensajes, ¿no? Mensajes así vía celular, de que pues que ellos son los siguientes, ¿no? Que se llevaron a 3, pero que pues no van a parar hasta que caigan todos los de Codedi, ¿no? Entonces esas amenazas se siguen viviendo. Y pues también de esto se le ha notificado al gobierno del estado, ¿no? Pero pues tampoco han hecho algo al respecto, ¿no? No se han investigado los números, o si se han investigado, pero no han ido más allá, pues no se ha detenido a ninguno de los que han amenazado a nuestros compañeros. Y pues todo sigue impune, ¿no? La Brigada Internacional en Solidaridad con Codedi, conformada por observadores de derechos humanos de 10 países, documentó los días 14 y 15 de marzo de 2018 amenazas a la vida, integridad y seguridad a las defensoras y defensores de Codedi, en un contexto de hostigamientos y agresiones a las organizaciones sociales oaxaqueñas. Y pues no solamente a nosotros, ¿no?, sino también a nivel estatal, todas las organizaciones sociales de Oaxaca, colectivos, sección 22, vivimos una constante amenaza, ¿no?, ahorita a nivel estatal, en diferentes compañeros de luchadores sociales, pues han recibido amenazas de muerte, han recibido allanamientos a sus domicilios, recientemente pues torturaron a un hijo de un compañero que coordina el sector salud en Oaxaca, que ahorita pues también se vive un gran movimiento, ¿no? Entonces ahorita no solamente a Codedi, sino en todas las organizaciones sociales, todos los luchadores sociales de Oaxaca, vivimos una constante amenaza. Fraiva, exigimos al Estado mexicano que se investigue el asesinato de los defensores de Codedi Xanica y cesen las agresiones a defensoras y defensores en Oaxaca. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a realizar acciones que apoyen la exigencia de verdad y justicia. Notify. Noticias desde Chiapas. Y bueno, los invitamos a que escuchen todo el material que están compartiendo justamente pues este Centro de Derechos Humanos a través de su página notifraiva.org, y pues para que conozcan un poquito más sobre esta situación que están pasando compañeros y compañeras de este Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas y que se mantiene en defensa de este territorio y además de pues este trabajo comunitario autogestivo que tan importante es y que tanto está ayudando a esas 45 comunidades, si no mal recuerdo, que mantienen este centro de capacitación y que pues se mantienen ellos en ayuda mutua y comunitaria. Entonces, pues ahí un abrazo para los compañeros de la Codedi y pues continuamos con más. Thank you. Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con la siguiente nota desde el ombligo del monstruo. Y pues empieza la jornada magisterial, ¿no? A ver si también me va a ayudar Witsi para esta nota. A ver, ella ayer estuvo ahí en las redes viendo algunas convocatorias. Pero bueno, pues 15 de mayo, Día del Maestro acá en México, no en todo el mundo, de hecho como a nivel mundial hay muchas fechas, ¿no? Para el Día del Maestro. México lo celebra esta fecha y lo celebra de muchas maneras, ¿no? Como el 10 de mayo, la semana pasada, pues ya ven, hubo quien chocolates, hubo quien fue a marchar, ¿no? Pues aquí también hubo quien chocolates y hubo miles que van a ir a marchar estos días. Pues ahorita los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues tienen el problema desde hace ya 2 años, que es la reforma educativa, una reforma que fue impuesta en este gobierno de Peña Nieto, pues muy lesiva a sus derechos laborales que habían conquistado durante muchos años, pues esta idea, ¿no? Cada vez de quitarles pues garantías, ¿no? O sea, pues el futuro para el capitalismo es que nadie tenga jubilación, nadie tenga pensión, nadie tenga derecho a antigüedad, nadie tenga derecho a reclamar nada, nadie tenga derecho a nada, ¿no? Más que a trabajar, ¿no? Y bueno, pues los maestros lo saben bien y aparte pues han desarrollado también proyectos regionales, ¿no? Que apoyados por su organización sindical han podido construir radios, proyectos pedagógicos, proyectos culturales. Y bueno, pues acá en México hay secciones muy combativas y de por sí ya han anunciado su participación ahorita en la sección 22 de Oaxaca, que es así masiva, ¿no? Es uno de los referentes también muy importantes acá en el país. Michoacán, Guerrero, también Chiapas, Veracruz, y en fin, y Colima, por supuesto, Durango, entre otros. Y bueno, pues todos estos maestros disidentes pues van a salir a manifestarse, algunos por esta idea global en contra de la reforma educativa, hay otros con demandas locales como los de Chiapas, que tienen, pues hace poco golpearon y detuvieron a varios maestros del sector indígena, ¿no? En una golpiza que les dieron en San Cristóbal, tienen asesinados en Oaxaca, ¿no? Y bueno, Oaxaca de por sí un polvorín de todos los días y de locura. Y así en Michoacán pasa lo mismo, pues el movimiento magisterial está muy a la mano de estas luchas populares que están bloqueando las vías del tren, que están intentando construir una sociedad en medio de un narcoestado fallido, como es Michoacán, entre otros, ¿no? Y bueno, esos son nuestros maestros, ¿no? Y bueno, ellos se van a estar movilizando. Y aquí, a ver, Witsi, échanos la mano. Sí, justamente se mantiene en exigencia de la derogación de esta reforma más laboral que educativa, y que pues también es importante mencionar que si bien hubo muchos profesores que empezaron a señalar a los que se movilizaron y a los que salían a las calles tachándolos de huevones y demás, ¿no? De provocadores y violentos, pero justamente son quienes se han opuesto a la reforma educativa, quienes incluso en comunidades han desarrollado currículas autónomas, alternativas, ¿no? Y que las están aplicando, no se están quedando con las manos cruzadas, no nada más se dedican a salir a las calles y manifestarse, sino que también en la práctica están ejerciendo una forma alternativa de educación que sí va con la intención de que las personas se formen, ¿no? Y bueno, entre las movilizaciones tenemos hasta la fecha la convocatoria para el 15 de mayo a las 9 a.m., en la Ciudad de México, una marcha que va a salir de Auditorio Nacional a la Secretaría de Gobernación. Entre las exigencias está la reinstalación de la Mesa Nacional de Negociación, que fue básicamente en las fechas que les estuvimos compartiendo la protesta que realizaron afuera de SEGOP, era justamente con esa intención, y también por la derogación de la reforma educativa. Y también mencionan que va a haber un encuentro nacional de egresados de normales rurales. Y también en Chiapas, la jornada de lucha será en Tuxtla Gutiérrez a las 9 a.m. también. Y se suma a la convocatoria nacional que van a realizar en la Ciudad de México. Y pues todos, para construir la huelga magisterial y popular nacional, vamos a estar difundiendo y compartiendo la información de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que van a estar realizando estas acciones de protesta. Y si el 15 de mayo, así como el 10 de mayo, no es de lucha, no es de fiesta, es de lucha y resistencia. Bueno, pues con esto vamos a cerrar esta nota y vamos a estar atentos, les vamos a compartir pues seguramente en las siguientes emisiones parte de lo que ha sido esta jornada que inicia el día de hoy y que también parece que todavía el 20, ¿no? También tiene anunciado varias movilizaciones, pero en fin, vamos a estar aquí comentándolos y pues lamentablemente nuestros maestros, la mayoría de formas de comunicarse es a través del Facebook, falta ahí mucho más trabajo en otras formas fuera de esa ojo espía que se llama Facebook. Pero bueno, ahí pueden contactar muchas de estas convocatorias en todos los estados, porque hacen en todos los estados. Y pues un maestro democrático en este país, pues yo creo que la opción es eso, ¿no? Juntarse con sus carnales de la CENTE, pues porque con los charros, pues nada más puras fallas, ¿no? Y te van a formar ahí con los del PRI o con los de Alianza. Y bueno, pues vámonos con la siguiente nota. Y bueno, se mantienen las protestas en exigencia de la libertad del compañero León Fierro de Mexicali Resiste, y estas protestas que se realizaron en el Cerezo, en el que lo mantienen preso, también en la sede del PAN, que es el partido origen de Quique, o cómo se llama, bueno, el gobernador el representante ahí de Mexicali. Y también en diversas partes de Estados Unidos, que lanzaron una convocatoria para reunirse y exigir la libertad del compañero León Fierro, quien fue preso acusándolo de haber intentado asesinar a unos policías. Ya después cambiaron el delito, pero pues finalmente la jueza encargada de su caso resultó que aún así lo consideraba un peligro para la sociedad, entonces decidió darle 2 meses de reclusión. Y vamos a escuchar un material que nos comparten los compañeros de Mexicali Resiste, un poquito haciendo una denuncia sobre hacia qué tanto en realidad están obrando por la justicia estas autoridades que mantienen preso al compañero, y pues una denuncia, ¿no?, también de ciertos delitos que aún siguen impunes. Y pues vamos a escuchar ese material y regresamos. No lo podemos permitir. Si tengo que estar en la cárcel, si tiene que pasar lo que tenga que pasar, no voy a dejar de luchar. Estoy en sus manos, señor. Esta fue la declaración que la jueza Ruth Álvarez utilizó en contra de León Fierro para justificar los 2 meses de prisión preventiva que se le dictó la noche de ayer. A pesar de haberse descartado la acusación de tentativa de homicidio, Ruth Álvarez optó por cambiar ese cargo por el de lesiones calificadas, por lo que se pretende mantener en prisión a León por lo menos durante los próximos 2 meses. Lesiones de menos de 15 días, unos raspones. ¿Cuántas personas no son lesionadas todos los días? ¿Cuántos vehículos no se roban todos los días? Yo juré, cuando tomé protesta con mi gobernador, cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás. Resulta increíble el nivel de cautela con el que se maneja la situación por parte de las autoridades, sobre todo teniendo tantos casos de impunidad a lo largo del estado. Tomemos el ejemplo de uno de los allegados del gobernador, Fernando Beltrán, un promotor de Vox y concesionario del gobierno del estado, que está ligado a los 12 individuos detenidos el mes de diciembre de 2016 tras ser investigados por lavado de dinero en el estado de California. Entre los arrestados se encontraba el exregidor tijuanense y exconsejero de Coparmex, Luis Torres Santillán. O sea, mi declaración era, si por una decisión del gobernador, por decisiones del Ministerio Público, por decisiones, etcétera, de quien sea, tengo yo que estar en la cárcel, esas decisiones arbitrarias, no por las mías, tendré que estar ahí. Por otro lado, podemos hablar de los casos de pedofilia que existen alrededor de la figura del gobernador. Tal es el caso de Rubén Alanís, panista y excoordinador de campaña para la alcaldía de Jaime Díaz. ¿Es su voz la que se escucha? ¿Es su voz? Mira, no sé. Yo en un principio tiene las muletillas, está muy bien hecho. Poco después, Alanis decidió dejar sus cargos y se fue libre de culpa. Lo más perturbador es que anteriormente, según la revista Proceso, en 2011 fue sorprendido masturbándose frente a un niño en los sanitarios de una tienda Ley en la ciudad de Mexicali. Meses después, volvió a ser sorprendido por las autoridades en ese mismo estacionamiento, en esta ocasión teniendo relaciones sexuales con otro menor de edad. Alanis logró esquivar consecuencias legales gracias a la protección del PAN. ¿Pero qué podemos esperar de un partido que tiene senadores con esta mentalidad? Pienso que los sacerdotes son igual que todos nosotros, son humanos. Son humanos y hacen errores. La justicia no existe en Baja California. Vivimos bajo un régimen que busca enriquecer y proteger un sector muy pequeño y privilegiado de la población. León Fierro es inocente. Y bueno, ahí la invitación es a seguir organizándose para... organizar actividades en exigencia de la libertad del compañero León Fierro, y en una carta pública dirigida a los representantes de los tres poderes de Baja California, a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, que conforman 84 organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en 24 estados de la República, expresó el rechazo a la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos en la entidad y se exigió el respeto al debido proceso del activista León Fierro de la organización Mexicali Resiste. Y bueno, ahí el grito, ¿no? Libertad a León Fierro, y vamos a seguir al pendiente de su caso y también en exigencia de su libertad. Y pues continuando con más información, ahora vamos con una nota que nos comparte CIPAS, esta ONG, esta asociación civil dedicada a los derechos humanos, Servicio Internacional para la Paz, significa CIPAS. Bueno, pues ellos nos comparten una nota que dice: el 1 de mayo, Maderas del Pueblo del Sureste, MPS, que ha acompañado la lucha de los indígenas zoques de los Chimalapas y de varios otros procesos en la Selva Lacandona de Chiapas, denunció que su página web maderasdelpueblo.org.mx fue hackeada e incluso robado su dominio por un residente de los Estados Unidos. También dejó de funcionar la dirección de contacto asociado a esta página. Informó que no es la primera vez que tiene problemas de este tipo. MPS indicó que es el nombre de la página web de Maderas del Pueblo del Sureste, que pertenece ahora a Jesús Navarro Saracibar, asentado en Oakland, California, un conocido hacker y ciberpirata quien se ha dedicado a registrar una colección de nombres de dominios con la intención de vender los registros, mismo que ha sido demandado varias veces en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual por compañías transnacionales como Panasonic y Nike al apropiarse también de sus dominios. El coordinador de MPS, Miguel Ángel Aguirre García, reclamó además qué interés pudo tener este pirata hackeador para arrebatarnos nuestro dominio. Obviamente ninguno. Eso nos hace pensar que quizás alguien le pagó para quitar nuestra página del ciberespacio. Y bueno, pues ahí hacen esta denuncia nuestros compañeros. Y pues súper lamentable, ¿no? Y chafísima esta actitud de este, insistimos. Y de hecho, bueno, hay varios que dicen: eso no es un hacker, eso es un delincuente, ¿no? Es una persona que hace maldades, que hace cosas malas, sean legales o no. Y bueno, pues ahí compartimos esta denuncia de CIPAS. De este hacking y bloqueo a la página web de Maderas del Pueblo del Sureste. Vamos con más información. Y bueno, compañeros de la radio comunitaria Ñudi de Huajuapan de León, nos comentaron que han estado viviendo hostigamiento por parte de la policía de Huajuapan, y nos comparten el siguiente comunicado. A los medios de comunicación comunitarios, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de defensoras de derechos humanos, a las personas de buen corazón. La radio comunitaria Ñudi, eres tú, soy yo, somos todos, es la voz de las mujeres y hombres valerosos en un medio de comunicación que tiene como propósito difundir, preservar y visibilizar los usos y costumbres, fiestas, gastronomía, formas de organización social, lengua y problemáticas de los pueblos de la Mixteca Oaxaqueña Baja. Además, la radio comunitaria Ñudí es un espacio donde convergen niños, hombres, mujeres y ancianos con diferentes visiones del mundo. También convergen pueblos originarios de la región mixteca. Nuestra radio ha tratado de ser un puente para vincular a los diversos sectores de la sociedad, de la ciudad de Huajuapan de León y aquellas localidades hasta donde alcanza nuestra señal. La radio comunitaria Ñudí es promotora de protección de los entornos naturales pertenecientes a los pueblos originarios de esta región mixteca. Este espacio que irrumpe el 8 de octubre de 2017 justo en el momento que la ciudadanía de esta parte de la entidad oaxaqueña necesitaba tender puentes para cubrir sus demandas más apremiantes ante los fenómenos naturales sucedidos en el mes de septiembre de 2017 debido a la inacción del Estado mexicano para superar la depuración de las comunidades más marginadas y damnificadas. La radio comunitaria Ñudí es el esfuerzo colectivo de exradialistas y comunicadores que vieron cerrados sus diferentes espacios, la acción virulenta del Estado mexicano y por la insolvencia financiera de los mismos proyectos. La radio comunitaria Ñudí es una síntesis dialéctica donde convergen líderes de diferentes sectores sociales, agrupaciones de colectivos juveniles, gentes de la tercera edad, mujeres líderes de las colonias, barrios y agencias de esta región, niñas y niños interesados en incursionar en los medios de comunicación comunitarios. Todos y cada uno de ellos convencidos de regresarle la voz a la ciudadanía, a la ciudad de Huajuapan de León y comunidades cercanas, son los impulsores de este proyecto. La radio comunitaria Ñudí viene a cubrir además el vacío informativo que existe de programas culturales, educativos, salud, psicología, música no comercial, asesoría jurídica, de opinión social y política, con una visión progresista, con una perspectiva en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y diferentes sectores sociales. Su programación se aleja de las emisiones típicas de las radios comerciales que solo entretienen y no proporcionan la reflexión. Queremos resaltar que han sido bajo los valores del tequio y la guelaguetza oaxaqueña que las mujeres y hombres que forman parte de este proyecto han aportado su trabajo, su tiempo y la ayuda en especie para ir construyendo este modesto espacio de todos y todas para todos. Hechos. Después de casi 7 meses de transmisiones ininterrumpidas, la radio comunitaria Ñudí ha estado siendo acosada e intimidada por la presencia de rondines de la Policía Municipal de la ciudad de Huajuapan de León. Desde hace más de 2 semanas, para ser precisos, el día 7 de mayo de 2018, aproximadamente a las 4:15 de la tarde, la patrulla con número económico 060 del municipio de Huajuapan de León se estacionó a no más de 20 metros de las instalaciones de la radio comunitaria Ñudí. Los radialistas titulares del programa de opinión Sin Fuero señalaron que fuera de las instalaciones de la radio había una patrulla. Ese día se tuvo que cerrar micrófonos y apagar porque llovía debido a que no contamos con un pararrayos. A las 4:35 de la tarde decidimos irnos y cerramos la estación de radio. Acto seguido, los radialistas abordamos nuestros vehículos y tomamos la avenida Ermita rumbo al centro de la ciudad de Huajuapan. Inmediatamente y sin disimular, citada patrulla 060 nos siguió por toda la avenida hasta el entronque con la carretera internacional. En ese punto, dicha unidad giró con sentido norte sobre carretera 2 de abril, perdiéndose en el tráfico. El jueves 10 de mayo de 2018, alrededor de las 12 del día, la misma patrulla se estacionó a 15 metros de las instalaciones de la radio comunitaria, reportando los hechos y sacando fotografías del suceso del compañero responsable de la emisión de 12 a 13 horas. Dicha unidad estuvo estacionada por espacio de 30 minutos. El viernes 11 de mayo de 2018, cerca de las 4:30 de la tarde, nuevamente la presencia de una patrulla del municipio de Huajuapan de León se estacionó a 15 metros a un costado de la radio comunitaria. Dicha unidad permaneció por espacio de 30 minutos. El sábado 12 de mayo de 2018, aproximadamente a las 3:25 de la tarde, la patrulla 060 nuevamente se estacionó a 20 metros en terreno contiguo de radio comunitaria. Compañeros radialistas, ante la presencia de dicha unidad, decidieron salir de la radio y preguntar al ocupante de la unidad cuál era el motivo de su presencia tan seguida en el terreno contiguo y si había una razón que los vecinos desconocían por el patrullaje y su permanencia en calles aledañas o sobre la calle Laguna Tecomates, donde se ubica la radio, donde el patrullero solo se remitió a contestar que eran rondines de vigilancia que habitantes de la colonia habían pedido. De estos hechos quedaron videos grabados y distribuidos en redes sociales para el conocimiento de la opinión pública. El mismo sábado 12 de mayo, A las 22:39 de la noche, nuevamente la presencia policíaca se hizo notar afuera de la radio comunitaria, trayendo las torretas de las luces encendidas, deteniéndose momentáneamente frente a la puerta de acceso de la radio. El pasado viernes 11 de mayo, la frecuencia por la que se transmite la radio comunitaria New D, que es el 96.9 FM, ha tenido fallas y no se escucha en los receptores ubicados, solo en el centro de esta ciudad de Huajuapan de León. Hay que señalar que el proyecto de la radio comunitaria New D incorporó a sus colaboradores y radialistas que emigraron de la radio magisterial Tuñusabi, entre ellos varios jóvenes que pertenecieron y forman parte del colectivo social del radialista asesinado Salvador Olmos García, y algunos más que tienen relación con él, también radialistas asesinados, Agustín Pavia Pavia, de aquella radio. De aquí, responsabilizamos a las autoridades municipales y policíacas del municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, por la seguridad e integridad de cada uno de los compañeros y compañeras radialistas que colaboran en este proyecto. Si esta forma de proceder de la Policía Municipal es una estrategia para intimidarnos, desde aquí les decimos que no podrán, ya que el trabajo que viene realizando la radio comunitaria tiene el firme propósito de seguir apoyando a los sectores más vulnerables de este municipio. Nuestro trabajo puede ser documento en fotos y video de todos los eventos y campañas que hemos emprendido a lo largo de estos 7 meses, lo que busca ser una opción diferente mediante el trabajo comunitario, como apoyar a los artistas locales y nuevos talentos, programas de salud mental, física y sexual, asesorías jurídicas y muchas otras actividades que se otorgan a la comunidad de forma altruista. Pedimos a las organizaciones sociales, a los medios independientes y comunitarios, a las instituciones educativas y gente de buen corazón que siga de cerca estos eventos de intimidación de la radio comunitaria. No nos van a intimidar, la radio sigue. Y bueno, esta denuncia, que bueno, sabemos que con las ya reformas que se han estado realizando, que no ha limitado la acción del gobierno pues en perjuicio de las radios comunitarias, si es una alerta, si es de verdad una alerta que nos da este comunicado que nos comparten los compañeros, porque sabemos de los innumerables casos de detenciones arbitrarias y además de asesinatos de radialistas comunitarios, y que pues esto nos da mucha alerta, ¿no? De lo que, y más a unos días de que se cumplan los 2 años, ¿no? Del asesinato de Chava, de Salvador Olmos, y que pues básicamente ahorita nos preocupa, ¿no? Mucho lo que está ocurriendo en Oaxaca, y pues sí vamos a estar al pendiente de ellos. Ya nos avisaron incluso que la señal aquí nos menciona que estaba como que fallando, pero ya nos dijeron que ya la bloquearon, tuvieron que cambiar de señal, de frecuencia para poder continuar transmitiendo. Entonces, pues ahí la invitación es a estar al pendiente de estas, pues estos hechos que están ocurriendo, y pues vamos a seguir informando sobre lo que ocurra. Pero esperemos que todo vaya bien, ¿no? Que no pase nada, pero pues sí nos preocupa. Bueno, regresamos con más. Y bueno, ya casi para cerrar este noticiero, vamos con una nota más. Y esto fue un poco de lo que pasó allá en Atenco el pasado fin de semana. Como ustedes saben, San Salvador Atenco es un pueblo allá cerca de la ciudad de Texcoco que pues está luchando en contra de un megaproyecto aeroportuario que atenta contra toda la región, no solamente contra su pueblo, contra toda la región, contra toda su cultura. Todo lo que implica un megaproyecto en una zona donde, pues todavía a pesar de la megaurbe, sobra agricultura, sobra pues cultura, ¿no? Sobra comunidad, y eso es lo que ahora pues está en riesgo también allá en Atenco. Y bueno, pues ellos salieron a manifestarse el pasado sábado, marcharon desde las pirámides de Teotihuacán hacia Texcoco y realizaron también ahí actividades en la caseta. Y bueno, pues ahí, pues como siempre, ¿no? Estuvieron acompañados de cientos de compañeros solidarios, así como también, pues hicieron presencia con sus machetes, con la música, ¿no? Y con toda su energía que siempre les ha caracterizado a este pueblo de San Salvador Atenco. Y ellos en su portal fpdt.blogspot.mx sacan pues primero un comunicado de esta movilización, también un spot que es el que vamos a compartirles, y también una carta a Ricardo Anaya, ¿no? Que sería, ellos ya le escribieron una carta a Obrador, le escribieron una carta a Slim, le escribieron una carta a Barrales, Alejandra Barrales, candidata a la gubernatura de la Ciudad de México, y ahora también a Ricardo Anaya, que junto con Obrador están candidatos a la presidencia, y bueno, pues siempre en esta tónica de la defensa de su territorio. Vamos a escuchar este audio y regresamos ya para ir pues cerrando este bloque. Los Pueblos Unidos contra el Aeropuerto convocamos a todas y todos a la marcha caravana que se efectuará este sábado 12 de mayo. El punto de reunión y salida es la puerta 1 de las pirámides en Teotihuacán a las 8:30 de la mañana. De aquí caminaremos entre los pueblos hasta llegar a la caseta de la autopista Vía Lago. ¿Por qué nos movilizamos? Nos movilizamos para expresar nuestra oposición a un proyecto aeroportuario que solo nos está acarreando destrucción y despojo en toda la región. La marcha caravana es pacífica y es un derecho que ejercemos para levantar la voz frente a los tres niveles de gobierno que hasta ahora solo han ignorado a los pueblos, que no estamos dispuestos a vender o entregar los cerros, el agua y la tierra para una obra de muerte. La marcha caravana también es una forma de recordar que los Pueblos Unidos no solo tienen el derecho a defender lo que nos corresponde, sino también tenemos la obligación moral de luchar y organizarnos para cuidar el medio ambiente que les vamos a heredar a las futuras generaciones. Por los cerros guardianes, por cada tierra y manto de agua, por toda la naturaleza que es parte de nuestra vida e historia comunitaria, los pueblos decimos, no al aeropuerto, sí a la vida. Súmate, infórmate, participa. Pueblos Unidos contra el nuevo aeropuerto. Pues escuchamos estas palabras de este promocional que nos invitaba a esta movilización, pero que bueno, sigue teniendo la vigencia de las demandas que tienen nuestros hermanos de San Salvador Atenco, nuestras hermanas y hermanos. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase también allá en San Salvador Atenco y en la lucha allá en el Valle de Texcoco en contra de este megaproyecto. Y bueno, parece que estamos ya casi llegando al final, solo ahí falta una invitación que también les queríamos compartir y que es acerca de un foro que se va a llevar a cabo en Nochixtlán, a 2 años de la represión en Nochixtlán, Oaxaca. Se va a realizar este foro estatal de solidaridad y esto va a ser el próximo 19 de mayo a las 12 horas en la calle Abraham Castellanos, sin número, frente a la cancha de pelota mixteca. En el barrio Asunción Nochixtlán, y bueno, pues de los convocantes son nuestros compañeros de la COVIC, del Comité de Víctimas, 19 de junio. Y bueno, pues si no hay más, a ver, ahí parece que hay alguito. No, pues nada más para mencionar los temas que se van a estar tratando, que entre los que incluyen pues la Ley de Seguridad Interior. No me acuerdo qué otro, pero están hasta abajo, por ahí, échame la mano, Estamos saliendo bueno, van a estar ahí. Nada más los temas. Organizaciones no lucrativas, derechos humanos, derecho internacional, derechos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales, democracia y Estado de Derecho, protección de defensores de derechos humanos y periodistas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, prisioneros políticos y presos de conciencia. Bueno, ahí van a algunos de los temas que se van a estar tratando, también los de... Hay otros, ¿no? Sí, más bien, no estaba leyendo los temas de los que es Sabiondo, uno de los ponentes. Uno de los ponentes, sí, no. Ajá, no, los dos temas parece que son... son tres: genocidio, crimen de lesa humanidad, ley de seguridad interior y el tercero, análisis, perspectivas e implicaciones de la recomendación 7BG 2017 de la CNDH. Ajá. Supongo que me imagino en torno a la caso Nochixtlán, sí, justamente, y que es lo que pues también es otra de las exigencias, ¿no? Justicia para las personas, los compañeros que fueron asesinados en este contexto de represión, también, como mencionabas, por las protestas contra la reforma, ¿no? Que fueron bloqueos que estaban realizando no únicamente profesores, sino también padres y madres de familia, que pues básicamente entre ellos están los que, por los que hoy se está exigiendo justicia, ¿no? Y bueno, pues con eso estamos ya cerrando el noticiero del día de hoy. Esperemos que haya sido pues de su interés esta información. Y pues los invitamos a romper el cerco. Les recordamos nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml@riseup.net. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Los invitamos a pasarse a las redes sociales libres. Estamos en Mastodon, en Twitter, en Diáspora y también, por supuesto, en estos espacios espías de Facebook y Twitter. Pero bueno, pues de hecho, ya estamos ahí preparando un especial sobre lo que está pasando ahí en Facebook. Y bueno, de terror. Pero bueno, ya les estaremos platicando. Y mientras tanto, nos despedimos y los invitamos a que escuchen el podcast que hicimos. Sí, en solidaridad con Radio Palestina Libre a estos 70 años del Nakba, que fue una tragedia para el pueblo palestino y que sigue siendo, ¿no? Una tragedia que ha costado miles de vidas inocentes y que se mantienen en resistencia. Bueno, y vámonos con una canción. Nos envía un compañero, nos envió a través del mensajero también varias canciones de Nicaragua, ¿no? De hecho, los vamos a estar poniendo a lo largo de los días y yo creo que sería lo más idóneo subirlas todas compiladas en un solo repositorio para que quien quiera así, hasta copiarlas, bajarlas, sea más fácil. Pero bueno, sí, porque aparte fueron canciones escritas justamente por la situación que está pasando, ¿no? Sí, sí, de hecho entonces, todas se llaman de los jóvenes Revolución de abril, la sangre de abril, entre otras. Y bueno, y me llama la atención, hay dos de ellos, bueno, uno en particular, Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy, pues ellos eran así, bueno, son más bien representantes de la música nicaragüense y de la revuelta nicaragüense, del sandinismo, y bueno, pues ellos también se han sumado a estas protestas. Y pues siendo críticos, ¿no? O sea, y eso pues nos demuestra una y otra vez que no porque se diga socialista o porque se diga de izquierda, lo sea, ¿no? Y no es porque aquí al contrario estamos a favor de los proyectos de izquierda, lamentablemente no son inmunes a caer en las garras del capitalismo. No parecía tan real, ¿no? Y bueno, pues ojalá y nuestros mejores deseos para Nicaragua, para que esté bien, soberana, fuerte, independiente, etcétera, etcétera, etcétera, y con todos sus derechos para todas y todos allá. Vámonos con esta canción de Carlos Mejía Godoy, se llama Los Jóvenes de Abril, y los dejamos con esto. Un racimo de estudiantes va marchando por las calles de nuestra Nicaragua. En sus pechos orgullosos va flameando la bandera azul y blanco. En sus ojos brilla toda la hermosura de la luz que se desgaja de sus almas. Y prendida en el ojal de la ternura, la sonrisa gallarda de la patria. Aquí terminaron las flores de abril, aquí vuelve a brillar el sol. Aquí ya no hay damas ni viejas consignas, aquí solo canta el amor. Aquí terminaron las flores de abril, aquí vuelve a brillar el sol. Aquí ya no hay damas ni viejas consignas, aquí solo canta el amor. Pero surgen de la sombra los cobardes, la insidia, la calumnia, los chantajes, el zarpazo feroz de los caínes, el perverso fulgor de los puñales. Y se tiñe la tarde en arreboles con la sangre preciosa de los lirios, pero ya la juventud nos sigue sola. Nuestro pueblo está saliendo a los caminos. Aquí terminaron las flores de abril. Aquí vuelve a brillar el sol. Aquí ya no hay mamás ni viejas consignas. Aquí solo canta el amor. Aquí terminaron las flores de abril. Aquí vuelve a brillar el sol. El amor.